Una historia de Aimé, de Urreta Vizcaya y Arrué, capítulo 4. La visión del Mayim. Conforme avanzaba el verano, el agua y los pastos empezaban a escasear. Ya cuando la sequía empeoraba, los animales rumbeaban solitos a la veranada. Era un trabajo pesado estar atajando animales todo el día. A nadie le gusta pasar tamaña necesidad. Donde antes había pasto, aparecía pura piedra. Por partes, del calor que hacía, la tierra se abría igualito que un zapallo que se cae al suelo. Por eso había que apurar el viaje a la veranada. Pero el papá no llegaba de la estancia, seguro que andaba con sus gateados tratando de armar tropilla. O capaz que el Fridan no le soltaba permiso. De repente, cuando ya casi todos los vecinos habían dejado la invernada y el cilindro y el choroy se resabiaron de tanto atajar lanares, se apareció el papá. Montado en su padrillo gateado, con la madrina preñada a la siga. Y ahí nomás me largó. Vamos a salir a veranar. Los animales están flacos y tenemos que apurar el viaje. Hay que terminar de una vez de preparar las cosas. En la estancia me dieron permiso por pocos días. Cuando me vuelva, la Julia se encargará de los lanares. Yo mañana salgo a ver si el secretario del pastor me pasa el catango para aliviar el viaje. Nosotros no tenemos y el secretario sí. Sus bueyes no serán como los de Don Egidio, porque, como el parece y el bandera, no se conoce más. Pero el oro y el siempre también son afrontadores. No se les tuerce la tirada así nomás. Habrá sido favorecido el secretario, porque el dios de él lo ayudó y así lo quiso. El nuestro debe ser un dios de pobres nomás. Venía enojado el papá. Todo eso le dio ganas de decir. Capaz que le dolía el no tener. Pero también hay que entender que él no era de los lanares. Era caballisto. ¿Cuándo se habrá visto domador semejante peludeando con ovejas? Esa noche no me podía dormir, y no era para menos. Es que al otro día el papá me iba a decir si me ocupaba en la veranada o me dejaba acá con la abuela. A la mañana lo iba a saber. Mientras tanto daba vueltas en mis pilchas. El sol empezó a calentar bien tempranito. Aproveché el desvelo para preparar los amargos. Así a mi papá le agarraba el dulzor. Entre mate y mate el papá anunció que yo quedaba en la invernada con la abuela. Me lo imaginaba porque no me habían ordenado preparar mis cosas. ¡Qué alegría me entró! Con la abuela casi toda para mí. Pero por otro lado, capaz que echaba de menos a los veranantes. Al papá, a la mamá, a los vecinos del paraje. Al mejorar la ramada que habíamos dejado el año pasado. ¿Quién sabe cómo estaría? La travesía con los cargueros, el arreo. Los preparativos siguieron durante todo el día. Los animales en el corral de piedra. Ya habíamos cargado las pilchas y los vicios. Yerba, fideo, azúcar, harina y tabaco. Y alguna damajuana de vino. La olla de fierro, cuchara, jarros y platos. Todo parecía caber en el catango del secretario del pastor. No sería como el carro de Don Egidio, ni sus bueyes como el parece y el bandera, pero no se lo podía desmerecer. Esos guayquifiles nos ganaron de mano en el pedido a Don Egidio, qué joder. No era corta la travesía. A veces duraba, con suerte, solamente 3 o 4 días. Pero si soplaba puelche, los animales se resabiaban y costaba mucho rumbearlos. Ahí el cilindro y el choroy daban una buena mano, se hacían respetar por los lanares. Se salía bien temprano antes de que clareara, apenas con unos mates medio a los apuradas. Se juntaban los animales y ellos solitos enfilaban hacia los pastitos tiernos. ¡Qué buena sabiduría! Y la primera noche no había problema, porque se alojaba en la Cueva del León, donde empieza el Cerro Molido. Era conocido que ahí habitacionaba el león del Mayim atravesado, que según la comentancia no atacaba a los viajeros, pero se cobra siempre con algún chivito, cosa justa, a mi entender. Por fin, al otro día, llegó la despedida. De repente la mamá se pegó su última recorrida, agarró la bolsita azul, la de las anilinas que le mandaron del pueblo, con sus papeles importantes y el libro de los monitos. Las revistas con los dibujos de colores quedaron en casa para que yo siguiera capacitándome en figuritas. En todo pensaba la mamá a veces. Y ahí sí, la partida estuvo lista. Entonces corrí para llegar prontito a lo más alto del Cerro Negro. Allá se iba la tropa, no la vería hasta la entrada del otoño, cuando empiezan los primeros fríos fuertes. pero ya a la ida o a la vuelta, para aprovechar los pastos que aparecen o se quedan, uno tiene que andar peligrando por esas nevadas a destiempo que suele mandar el pillán, para agarrar a los desprevenidos. Esa misma tarde, acompañé a la abuela a cantar su pillantum, pidiendo la protección de Genechen a los veranantes. Quedé muda de la emoción. La abuela sonriente me acarició el cuello y juntas entramos a la ruca. Ya el sol estaba bajando. Recién cuando se ocultó me animé. «¿Cómo es que usted se hizo machi, abuela?» Me dio cosquilla preguntarle, pero cuando me miró, supe que esperaba esa pregunta. Siendo chica, casi de tu tiempo, tuve un sueño. Estaba en un mallín verde, muy verde, con florcitas amarillas. Había muchas florcitas amarillas. De pronto, apareció un cahuel, gateado, de 8 patas. Grande, hermoso, con una matra verde de florcitas amarillas. ¡Qué labor tan linda! Sin riendas venía. Era un caballo superior. Sin vueltas lo monté y salimos volando suavecito hacia el sol. Por fin, llegamos a una casita toda de vidrio. ¡Cómo brillaba la casita! Casi como el pectoral de plata de la mujer que nos recibió. Me dijo que yo sería machi, mientras me ponía sus manos en la cabeza. A los pocos días me enfermé. Era el espíritu de machi que me estaba entrando. Y después los sueños siguieron para que aprendiera el remediaje, para echar al huecufú de los que sufren dolor. No tuve miedo porque así tenía que ser. Ya mi madre, machi de las mejores, me había capacitado en yuyos. Pero no era suficiente. No sé, es machi solo por capacitación. Me faltaba lo más importante, me faltaba el don. Y esa noche, como tantas otras noches, de ahí en más, me dormí deseando que llegara el don, para alguna vez yo también poder ser como la abuela.